Bienvenidas una vez más a esta emisión del MUR. Mexicanos y mexicanos, mexicanas, unidas y unidos por la regularización. Como dice el promo del MUR, es una organización que luchamos para que paren las expulsiones y deportaciones y para tener un estatus de regularización. ¿Cómo lo hacemos? A través del cabildeo con diputados y también a través de la movilización, de la acción política. El día de hoy tenemos, quien les habla, Oscar Carrillo, y a mi lado tengo también a Ani La Palm. Los dos somos miembros del MUR y hoy les vamos a platicar un poco de lo que hemos estado haciendo últimamente en el MUR y también el por qué, las verdaderas razones del por qué los mexicanos y mexicanas ahorita están siendo rechazados. Bueno, no solamente es el caso particular de los mexicanos, pero en general de los migrantes. Entonces, ¿les podemos dar un resumen de en qué etapa estamos ahora? ¿En qué etapa? Pues vamos pronto a presentar todos los expedientes de los miembros del MUR a una diputada del NPD, Nuevo Partido Democrático, para que ella pueda mandar esta pedida, esta solicitud al gobierno federal. Entonces, estamos terminando con esto de recopilar las historias y los expedientes de los miembros para ya empezar con el proceso más legal, más al nivel político. Pero mientras tanto, seguimos con la movilización de hacer plantones, marchas. Ahora estamos preparando una obra de teatro que vamos a ir a presentar en las calles de Montreal. Entonces, los invitamos a ir a vernos. Y si quieren venir hoy, vamos a estar en el mercado Yantalón a la 1 de la tarde presentando esta. Es más que una obra de teatro, una sketch, ¿no? Que habla sobre la situación de explotación y discriminación que vivimos como inmigrantes. Y bueno, si quiere localizarnos, ya sabe, en nuestra página Facebook. Facebook es Mex Regularización y también nuestra página web, mexregularización.org. Lo que les pedimos es que lean, porque hay algunos documentos que estamos pidiendo para ser parte de esta negociación, de la regularización con el gobierno, pero no solamente que nos manden los papeles, sino también es importante la participación política, la gente que está allí, que va a las asambleas y que participa en las acciones. ¿Puedo añadir algo? Que hoy en Proceso, en México, en la revista Proceso, salió un reportaje sobre el MUR. Entonces los invito a ir a ver el sitio web o los que están en México o que puedan conseguir esta revista para leer el reportaje sobre el MUR, que es bien interesante y que habla de la lucha que se está llevando a cabo aquí en Montreal. Y también parte de la acción política que estamos haciendo es pues salir de la invisibilidad, o sea, hacernos visibles a través de la propaganda. En nuestra página estamos poniendo todas las entrevistas con los miembros y miembros del MUR y los invitados que hemos tenido aquí en este programa. Entonces, ustedes van a tener acceso a toda esa información. También los videos y fotografías de nuestras movilizaciones, porque pues no hay mucha historia de movilización o de organización en la comunidad mexicana aquí en Canadá o en Montreal en específico, y pues es importante que queden estos rastros de memoria histórica, porque pues ahora con tanta gente, con miles de personas que van a quedar en estado de vulnerabilidad con la entrada en vigor de la C-31, pues va a ser otra lucha, otra etapa de la lucha de nuestra realidad como mexicanos. Va a ser la realidad de miles de personas que van a quedar sin papeles. Si te parece, vamos a poner una canción y regresamos para hablar de esto, de lo de el por qué en estos momentos hay una política discriminatoria específicamente contra la comunidad mexicana, contra los migrantes en general. La canción es de Bonito. Él es un rapero aquí de la escena montrealés y se suele que escuchen la canción y se soliza también con los migrantes. Respect aux couleurs du monde entier. Respect aux réfugiés, aux immigrés. Respect aux peuples défavorisés. Respect à ceux qui étaient leur abandonné. Respect aux couleurs du monde entier. Respect aux réfugiés, aux immigrés. Respect aux peuples. c'est Joe Platt. Garde-les pour toi, mon vieux, y'a rien de drôle. J'prends la shit au sérieux. Chacun sa culture, chacun sa foi, chacun son dieu. Pis aux couleurs qui s'unissent pour que ça bouge. Blanc, noir, jaune, brun, sans oublier les rouges. Même au Québec, mentalité de redneck. Y'en a une bonne gang à qui j'clouerais le bec. Mais bon, des cons, on a partout, c'est pas nouveau. C'est pas du jour au lendemain qu'on s'est servi de cerveau. Immigré, j'me souviens d'où on vient. Respect aux ancêtres amérindiens. Respect aux couleurs du monde entier. Respect aux réfugiés, aux immigrés. Respect aux peuples défavorisés. Respect à ceux qui étaient là avant toi. Respect aux couleurs du monde entier. Respect aux réfugiés, aux immigrés. Respect aux peuples défavorisés. Respect à ceux qui étaient là avant toi. Des mots, des mots, des mots, des mots, des mots. C'est rien que des mots, ça brisera pas de maison. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Y'en a qui résonnent comme des coups de fouet dans l'eau. T'entends ma voix, mon gars, ça va jusque là. T'entends mon nom, pas blanc tout ça. Pourquoi tant de rancœur, en quoi je te fais peur? C'est une question de couleur. Sors dans ta noirceur, les préjugés ici sont bien ancrés. Ça fait un bon 4 siècles qu'ils sont pratiqués. Suffit d'une guerre à l'autre bout de la terre. Et je deviens suspect juste pour satisfaire tes peurs. Ça prend des coupables et quelques complices. Autant mettre mon nom au top de ta liste. Comme tout mensonge depuis le début des temps, c'en est juste un autre qui alimente le moulin avant. Respect aux couleurs du monde entier. Respect aux réfugiés, aux immigrés. Respect aux peuples défavorisés. Respect à ceux qui étaient là avant toi. Respect aux couleurs du monde entier. Respect aux réfugiés, aux immigrés. Respect aux peuples défavorisés. Respect à ceux qui étaient là avant toi. Respect reste vrai comme toi, je rêverais de vivre dans un meilleur monde. Mais non, je reste prêt pour le pire. Sinon, on risque d'avoir du regret dans l'avenir. Faut réfléchir, prendre du retrait et agir contre le racisme, trouver sa racine. Parce que l'État survit et les peuples s'assassinent. Ça fascine de voir comment c'est facile de rendre quelqu'un raciste avec un cerveau fragile. Fais pas l'imbécile, sois pas hostile. Pourquoi tu t'obstines à déterrer des fossiles? Le passé t'appartient pas, pense au futur. Car demain, tu peux te réveiller sur une chaise de torture. Pour couper les liens entre toi et ta culture. Ils veulent que t'ailles par du voisin pour te poser une clôture. Moi, je regarde le monde avec un œil de daltonien. Les couleurs, je sais pas pas, car ça donne rien. Respect aux couleurs du monde entier. Respect aux réfugiés, aux immigrés. Respect aux peuples défavorisés. Respect à ceux qui étaient là avant toi. Buenos días, estamos en el programa del MUR, Mexicanos y Mexicanas Unidos y Unidas por la Regularización. Quien les habla, Oscar, y también tenemos a Ani, que los dos somos miembros del MUR. Entonces quedamos ahora de más o menos darles algunos argumentos, el por qué ahorita la comunidad mexicana está siendo blanco de esta discriminación, de esta política discriminatoria, no solamente la comunidad mexicana, sino todos en general, pero la comunidad mexicana en particular. Entonces, sale y se va. Sí, ok. Entonces voy a empezar con el primer argumento, que cuando lo vayan a escuchar van a creer que es una locura, es muy chistoso, porque tengo aquí unas respuestas de audiencias de migrantes mexicanos que solicitaron el asilo. Y lo que dicen para rechazar, por ejemplo, al expediente que tengo aquí, dicen, lo voy a traducir en francés, pero dicen, México es una república federal y democrática dotada de servicios de policía, de fuerzas de seguridad y de un sistema judicial funcional responsable de la aplicación de la ley y del mantenimiento del orden en el país. Entonces, les dejo juzgar si hay orden en México ahora y si las fuerzas de seguridad pueden proteger a los ciudadanos. Pero según Canadá, parece que sí. Yo puedo argumentar de eso, que nada más cifras del organizaciones de defensoras de los derechos humanos están hablando de 100,000 asesinados durante el sexenio solamente de Calderón. La mayoría de los que son inocentes. Uh-huh. Y también una fuerza de ocupación militar por la mayoría del país, zonas de control, muchas zonas de control por el narcotráfico donde no existe la ley. Uh-huh. Impunidad y por todos lados de la ley. Por todos es sabido que en México no se paga el delito, sino se paga el ser pobre. Uh-huh. Si eres pobre y no tienes para pagar la justicia, pues vas a prisión. un ejemplo claro es todo mundo, si no han visto ese video, está muy bueno, el de presunto culpable. Sería interesante que lo vean. En YouTube todavía lo pueden ver. Eso es representativo de lo que es la justicia en México. Uh-huh. Hablando también de este control del narcotráfico sobre el territorio, les menciono que hay mucha gente que solicitó el asilo que se vino acá justamente por esto, que por lo que se está creando en México, es decir, como un sistema de, como un gobierno paralelo, ¿no? Que está pidiendo impuestos a la gente que se encuentra en territorio. Entonces hay mucha gente que se tuvo que huir porque les exigían, los extorsionaban y si no pagaban, pues los mataban. Entonces cuando vemos que son las fuerzas de seguridad que son los primeros a abusar de la población, entonces ¿cómo puede decir uno con Canadá que sí, que ellos mantienen el orden? Y pues esto es el primer argumento. Otro argumento, dicen que sí puede ser que haya problemas en México, pero que uno se puede cambiar de estado e irse a otro lugar, lo que se llama en la ley del asilo es el refugio interno. Pero lo que a mí se me hace muy chistoso es que los comisarios siempre dicen, ah, pues puede ser a Cancún o a Puerto Vallarta. Y parece que su conocimiento de la geografía de México se restringe a estos lugares donde van a vacaciones los canadienses. Entonces, primero, si fuera tan fácil solucionar lo que pasa en México ahora, que si fuera tan fácil que la gente solo tuviera que irse a Cancún o Puerto Vallarta, como ya no habría problemas en el país, todos se irían. Y es muy absurdo este argumento. Y de cualquier forma, aunque se fueran allá, la mayoría de los mexicanos sabe que es muy fácil encontrar a una persona, no importa dónde esté en el estado, porque una persona muy determinada a encontrar a alguien que está persiguiendo puede comprar los bases de datos del gobierno, de la policía, y también los narcos tienen vínculos por todas partes en el estado, entonces... Sí, y también para, no sé, una familia de campesinos que vive en un pueblito, ¿cómo que se van a ir a vivir, no sé, a Cancún? O como a veces también es muy irrealista, como no van a encontrar trabajo, no, ni tienen el dinero para moverse. Entonces, como no son soluciones realistas, lo que va a pasar, la gente se va a regresar al mismo lugar porque es el único lugar que conocen y los van a asesinar, ¿no? Entonces... Pues ajá. Quien nos escuche y ha trabajado la tierra y es campesino, uh-huh, como conoce lo que es el amor a la tierra y que mucha gente va a preferir morirse ahí en su lugar donde nació a salir. La otra es también esta mentalidad que está diciendo Ani, pues muy de una mentalidad de una sociedad privilegiada o occidental, uh-huh, de que como aquí tenemos el privilegio de viajar a cualquier parte del mundo que se nos dé la gana, como piensan que todo el mundo, incluso los más desposeídos, tienen esa capacidad de movilidad, ¿no? Uh-huh. Muchos van a decir, pero ¿cómo se pudieron ir a Canadá y no se pueden ir adentro de su país? Uh-huh. Y pues le estamos hablando de que no es particular la violencia generalizada que se está viviendo en México, sino ya es por todo el país. Entonces, pues las oportunidades de sobrevivir allá no son muchas, tanto en lo económico como en la cosa de la seguridad pública. Otra vez hablaremos sobre más que hay de fondo sobre esta guerra del narcotráfico, pero no ahondar ahora. Pero pues sí, nada más los dejamos con la... Que usted mismo se pregunte quién se beneficia y a dónde van las ganancias de esta industria del narcotráfico. ¿Hay otro argumento? Sí, otro argumento es que uno... Se supone que el Estado, en un caso donde, en un país donde no se ha como derrumbado completamente el Estado, que el Estado te puede proteger. Entonces dicen que, por ejemplo, una persona que no ha agotado con los recursos que cuenta en México, si nada más la persona estaba amenazada y fue nada más una vez a la policía, pero que les dijeron, no sé, que no vamos a procesar tu caso, o que, por ejemplo, como sabe que no lo van a hacer porque la persona que lo está persiguiendo tiene contactos, o puede ser también que sea policía la persona que violenta a la gente que tiene que huir. Entonces el gobierno dice, pues, que es que nada más ha sido una vez a pedir ayuda, hubiera tenido que agotar los recursos que se cuentan en tu país. Pero lo que no entienden es que la gente... no va porque sabe que no sirve, ¿no? Y que hasta saben que les puede perjudicar más si van a la policía. Entonces, en muchos casos, dice el comisario de migración, no, es que tú no has agotado con los recursos que, internos de acudir a la seguridad de México. Nada más para darles ejemplos, claro, es como el de la violencia contra la mujer, uh-huh. y que en sí. muchos de nuestros países se dice que es normal que se le pegue a la mujer, entonces van a ir al servicio de policía y le van a decir, pues regresa y aguanta, te platica. En muchos casos he escuchado que dicen, no, es que no tienes marcas físicas de la violencia, entonces... Como regresa tú a tu casa porque no te creemos, ¿no? Tendrías que ser como casi media muerta para que hagamos algo. Y aún en este caso, yo he escuchado de mujeres que su esposo tenía contactos en la policía y que de repente desaparece el expediente, ¿no? Entonces ya sabemos que... Otro caso muy parecido a este es la violencia contra las minorías sexuales. Uh-huh. Igual vas a ir a la policía y no te crees. Y si eres víctima de la policía... Uh-huh. ¿Qué va a pasar? Sí, sí. Entonces, eso es un argumento que según nosotros como que es no conocer la realidad de México, afirmar esto, ¿no? Que decir que la gente tendría que agotar los recursos porque sabemos que no funcionan y que es de manera generalizada como que la policía... encontré unas cifras que 62% de las fuerzas de seguridad están infiltradas por el narco. Entonces... Eso y el otro, el de los secuestros, que ahora uh-huh. es como que se puso de moda ya en México, como ya hay muchos artículos de especialistas muy serios en el que nos están hablando que la mayoría de estos secuestros están haciendo por exagentes policiales o por la misma policía en contubernio con los narcotraficantes. Uh-huh. Entonces, ¿qué vas a ir a denunciar a la policía que ellos mismos te secuestraron? Uh-huh. Que es el caso de muchos, sí. de muchas personas que vienen. Uh-huh. Nos queda un minuto. Okay. Solo para terminar con esto, de las entrevistas que yo he hecho, hay mucha gente que dijo que al punto que los servicios de seguridad no servían, que ellos pensaron en hacerse justicia por sí misma. Lo que se llama, esto es muy grave porque ya quiere decir que llegamos a un nivel donde la gente va a empezar a tomar armas y ya hacerse justicia por sí mismo. Y pues, ¿qué es...? Lamentable, ¿no? El que exista este grado de descomposición de México, de gobernabilidad en México, uh-huh. que no es nada fortuito. Hay intereses de por medio atrás, tanto de Estados Unidos como de Canadá. Sí. Este desplazamiento forzoso que está viviendo en México, pues los ganadores son tanto Estados Unidos como Canadá. Mano de obra barata aquí en Canadá y Estados Unidos. Nos vemos en una semana. Gracias. Buen día.